mi hijo un día pasear. Ya que él me dijo, papi, vamos a jugar. Me monté en el carro y empezamos a cantar. Cuando de pronto, esto no puede pasar. Se reventó una llanta y yo reventé el llanto. Y Sugar me dijo, papi, no pa' tanto. ¿Cómo es que no? Si eso está demasiado. Papi, papi, ve pa' el lado. Cuando miro pa' el lado veo a uno en bicicleta. Otro iba a pie sin tan siquiera una meseta. Para tomar un taxi o tal vez un bus. Más yo tengo un carro, que bendecido soy Jesús. Solo tienes que mirar pa' el lado y ver lo bendecido que estás. Así que déjate de ser. Y por todo dale gracias a papá. Gente muriendo de hambre en otra nación. Dios mío, gracias por todo lo que me has dado. Pa' ver lo bendecido que soy, basta mirar pa'l lado. Solo tienes que mirar pa'l lado y ver lo bendecido que estás. Así que déjate de ser llorar y por todo dale gracias a papá. En el beat, desde Argentina, Cuseta, Martín Cano.